unito de mi tritón, hasta quedar fumadito. Ábrame pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor. Ya estoy chumado, que caray, ya voy entrando de humor. Toda la noche pasaré junto a mi negra con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, que caray, ya voy entrando en vigor. Abra la puerta, señora, venga a mi candela, de mi unito, de mi...